El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Somos diversidad, somos amistad. Ese es el eslogan que este 2016 encabeza, aglutina todas las actividades del orgullo LGBTI 2016 Quito. Somos diversidad, somos amistad. En una sociedad en la que no existe equidad de derechos, en situaciones de catástrofe, las poblaciones LGBTI son altamente vulnerables. Después del terremoto del pasado abril, son muchos los casos de discriminación y violación de derechos humanos que han sufrido y siguen sufriendo compañeras trans, gays y lesbianas en las zonas afectadas. Afrontan falta de vivienda, víveres, ropa, un espacio para dormir y herramientas de trabajo. Pero además han sufrido discriminación en el proceso de apoyo post-terremoto. Es por eso que el Orgullo LGBTI 2016 de Quito se dedicará a apoyar, acompañar y ayudar a nuestros compañeros y amigos en el proceso de reconstrucción de sus vidas. Como comunidad diversa, nos cuidamos, nos apoyamos y nos sacamos adelante. Que no te haya pasado no significa que no te afecte. Somos diversidad, somos amistad. Recuerden, este es los conceptos que guían todas las actividades del Orgullo LGBTI 2016. Estamos justamente en estos momentos, cuando son ya las 4 de la tarde con 8 minutos. Bueno, no yo, sino mis compañeros. Están en el Parque Gabriela Mistral. Esto es en el sector de La Mariscal. El parque queda en la... se me fue el nombre de esta calle. Diego de Almagro, Luis Cordero y Vaquerizo Moreno. En ese triángulo se forma el Parque Gabriela Mistral. Es donde se pusieron recién cita la UPC de Policía de La Mariscal. Ahí se va a hacer la carrera de tacones y el lanzamiento de carteras. Es una de las actividades más divertidas del Orgullo. Y además es la que atrae a una buena cantidad de gente, puesto que es una actividad divertida, es un juego, es una actividad que busca, sí, también cuestionar cuáles son esas construcciones heteronormadas que nos dicen lo que socialmente es aceptable dentro de lo femenino y lo que socialmente es aceptable para lo masculino. También se pone en cuestionamiento ese tipo de valores tradicionales, pero fundamentalmente es reírnos un poco de nosotros mismos y entender cómo se ha construido la sociedad. Y vámonos ahorita con un cortecito musical y volvemos con Punto Diverso, el encuentro con las diferencias, para seguir hablando del Orgullo. Oh, Da Paun. Escuchábamos su canción Años, música hecha en el Ecuador, excelente música. Que bueno, que no solo en la música se ven buenas expresiones en el país, sino también en todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones sociales que buscan unos mejores espacios para todos. El orgullo, precisamente el orgullo LGBTI, busca eso, busca generar un espacio público más incluyente y sin procesos violentos hacia ninguna persona. Embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, y la ONU apoyaron la marcha gay en México. Esto es una noticia del 26 de junio de varias agencias. La embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y un representante de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, para la defensa de los derechos humanos, respaldaron la marcha gay que reunió a decenas de miles de personas en Ciudad de México el 24 de junio. La embajada de los Estados Unidos está fuertemente en favor de la diversidad sexual y de la inclusión. Desde la comunidad diplomática debemos apoyar, esto fue según las declaraciones de la embajadora Jacobson. Durante el desfile de la comunidad LGBTI, lésbico, gay, bisexual, transexual e intersex, Jacobson y varias personas portaron pancartas en las que se leía: la embajada de los Estados Unidos apoya la diversidad. En la edición 38 de esta marcha, cuyo lema fue "Todas las familias, todos los derechos ya", el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, también estuvo al frente de la marcha junto con la embajadora de Estados Unidos. Según sus palabras, la ONU está enfocada en la necesidad de llevar a cabo reformas legales y acciones de educación pública para proteger a las personas contra la violencia homofóbica y para prevenir los tratos crueles e inhumanos y degradantes contra las personas LGBTI. El diplomático internacional agregó que en la última década ha habido progresos en cuanto a defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, aunque comentó que todavía hay retos enormes en muchos países de la región donde estos derechos todavía no se respetan. Hay siempre, según sus palabras, el riesgo de crímenes de odio, como hemos visto recientemente en la horrible masacre en Orlando, Estados Unidos. Los mexicanos pueden estar orgullosos de que están haciendo progresos importantes en el área de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI. La actual propuesta de la reforma constitucional que reconoce el matrimonio igualitario es otro avance importante, y la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sigue apoyando esta propuesta. En México, en donde más del 80% de los 120 millones de habitantes se declara católico, existe actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo en Ciudad de México y en los estados de Coahuila, Nayarit y Quintana Roo. En Campeche se aprobaron estas uniones, pero la ley aún no ha sido promulgada. A la marcha del pasado 24 de junio, que terminó en la tradicional Plaza del Zócalo de la capital mexicana con un concierto musical, asistieron a esa marcha, además de los representantes que habíamos leído sus palabras, también acudieron representantes diplomáticos de Canadá, Reino Unido, Holanda, Francia y Dinamarca. Decenas de miles de personas se manifestaron, la mayoría de ellos ataviados con ropa colorida, disfraces, pelucas y vestimentas de colores brillantes. Desfilaron a bordo de carros alegóricos adornados con globos, pancartas y acompañados de bandas musicales. Esperamos que ese también sea el espíritu que vivamos este sábado 2 de julio en la marcha LGBTI de Quito. Parte desde la Avenida Amazonas y Cordero, avanza por toda la Avenida Amazonas, llega hasta la casi la Avenida Patria, ahí dobla hacia mano izquierda para tomar la calle La Juan León Mera y desembocar toda la marcha en la Plaza Foch, donde también se tiene previsto un acto cultural. Todas las actividades del orgullo, inclusive la marcha y esta concentración en la Plaza Foch, tienen el carácter de la solidaridad. Y es que este orgullo, este año, Somos Diversidad, Somos Amistad, estará enfocado en tratar de llegar con ayuda a las poblaciones LGBTI que han sido afectadas por el terremoto del pasado abril aquí en nuestro país. El sábado, en la Plaza Foch, a partir de las 2 de la tarde, habrá un gran centro de acopio donde se recetarán cobijas, colchones, agua, alimentos, gel antibacterial y además también preservativos. En las redes sociales, cuando nosotros habíamos pedido que también parte de las donaciones hacia los damnificados sean preservativos, es decir, condones, algunos comentarios nos hicieron saber que no entendían por qué se pedía esto en una etapa, en la respuesta a una a un episodio natural como estos, ¿no? Pero el hecho es de que las cifras a nivel internacional demuestran que después de catástrofes también se incrementan las enfermedades de infecciones de transmisión sexual, puesto que no hay acceso a los preservativos, a los condones. Entonces también es un insumo muy importante para todas las poblaciones que resultaron afectadas por el terremoto. Se necesita, como les digo, cobijas, colchones, agua, alimentos, gel antibacterial y preservativos. Desde las 2 de la tarde, este día sábado, en la Mariscal en general se toma de los colores del arco iris. Entonces, desde las 2 de la tarde en la Plaza Foch se estará recolectando pues ayuda para los damnificados del terremoto. Me parece que un poco la gente se ha enfriado en su ayuda. Fue como una explosión en el mes mismo del terremoto, quizás el mes subsiguiente, pero ya a este punto como que se ha venido enfriando. Entonces sí les hacemos un llamado a todas las personas que nos escuchan a que no dejen que se enfríe esas ganas de ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos de la costa, que fueron los más afectados por ese terremoto. ¿Qué pasó en Nueva York también con su marcha del orgullo LGBTI? Esto lo estaremos viendo después de otro corte y volvemos con Punto Diverso para hablar sobre la marcha del orgullo gay en Nueva York, la Gran Manzana. Regresamos. Y te voy a apuñalar. te voy a apuñalar, guarda raya. Seguimos con la música nacional. Nueva York celebró su orgullo gay. La edición de este año estuvo matizada por la matanza en Orlando, pero ha sido la más multitudinaria que se recuerde. Esto según el NuevoDía.com. Nueva York lució los colores del arco iris en una multitudinaria marcha en la que se mezcló la celebración del orgullo gay con el duelo por la reciente matanza en la ciudad de Orlando. Los cálculos iniciales indican que cerca de 30.000 personas participaron este año en el desfile del orgullo gay, la edición más multitudinaria que se recuerde en esta ciudad, que lleva desde 1970 lanzándose a la calle para celebrar la diversidad sexual. Se trata de un movimiento de la comunidad de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros LGBT, que surgió a raíz de las protestas que derivaron después de una histórica redada en el bar Stonewall Inn, en el barrio del Greenwich Village en Nueva York, en el año de 1969. Por este año, es decir, ya en 2016, la celebración se mezcló con el dolor generado por el asesinato de medio centenar de personas en una discoteca de Orlando, Florida, frecuentada por personas LGBTI, un atentado perpetrado por un simpatizante del grupo terrorista Estado Islámico. Esto no es solo una celebración de amor, sino un rechazo al odio, afirmó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en unas declaraciones a los periodistas antes de que comenzara el desfile. El desfile se prolongó por varias horas y recorrió unos 4 kilómetros de la Gran Manzana. Cada vez que hablamos sobre los valores de Nueva York, según el alcalde Bill de Blasio, hablamos de respeto y de inclusión de toda la gente. Fotos de las víctimas, unas llevadas por personas con velos y vestidas de riguroso blanco, portadas otras por un grupo de mujeres motoristas y por participantes diversos de la marcha, ocuparon un lugar especial durante todo el desfile. Sus nombres también quedaron estampados con tiza en varios segmentos del asfalto neoyorquino. Queremos que este terrible momento se recuerde, afirmó el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, uno de los participantes de la marcha LGBTI de Nueva York, quien marchó junto al alcalde de Blasio y otros representantes de la ciudad. Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, había anunciado previamente que este estado destinaría $1 millón para levantar un monumento en recordación a las víctimas de Orlando y de todos los actos de odio contra la comunidad LGBT, aunque aún no se ha definido con precisión dónde se colocará este monumento. También se vinculó brevemente a la marcha la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, quien fue adornada con los colores del arco iris en su cuenta de la red Twitter. Entre los participantes, además, se encontraba también Bárbara Poma. Ella es la dueña todavía de la discoteca Pulse de Orlando, donde se produjo la matanza. Ella había llegado días antes a Nueva York para participar no solo de la marcha LGBTI, sino de otros actos conmemorativos por la matanza. El recuerdo de la masacre comenzó incluso antes del desfile, ya que 2 minutos antes de que empezara, los participantes ya estaban firmando notas de protesta y guardando además el minuto de silencio respectivo para recordar a las víctimas. Este año, la policía montó un despliegue de seguridad bastante mayor que el de años anteriores, con un refuerzo de efectivos, lo que en un principio había generado disconformidad entre una comunidad que acumula décadas de recelo hacia la fuerza pública. En todo el recorrido de la marcha en Nueva York se destacaron las banderas del arco iris, además de grandes construcciones en carros alegóricos. Uno de ellos, uno de los participantes en la marcha LGBTI de Nueva York, fue un refugiado sirio de nombre Subi Nahas. Él es uno de los fundadores del movimiento LGBT en Siria y ahora trabaja en un campus de refugiados en Turquía, donde hoy por hoy se pueden encontrar a muchos sirios que han abandonado su país huyendo de la guerra. en otros lugares, según Subi Nahas, activista LGBTI de Siria, en otros lugares se persigue y se asesina a los homosexuales por lo que son, en esencia. Esto afortunadamente no ocurre aquí, refiriéndose a Nueva York. La marcha se vio también fomentada porque fue un día muy soleado en Nueva York. Estuvo adornada con muchísimos globos multicolores, carrozas, mucha gente con vestimenta florida y pancartas y carteles del orgullo y rechazo al odio. No viviremos con miedo, decía uno de estos carteles que se vieron en Nueva York con motivo de la marcha LGBTI. La marcha en esta ciudad estadounidense, tan importante para todo el mundo en realidad, porque es una ciudad a la que llegan miles de migrantes, la marcha se dio pues el día 24, el fin de semana este que pasó. Por el número de asistentes y por la diversidad cultural, étnica que se ve en esta marcha, es una de las más interesantes a nivel mundial. Lo mismo se puede decir de las marchas de Madrid, por ejemplo, que también aglutina a España como país que recibe muchísima inmigración. Eso también se ve reflejado en su marcha LGBTI. Y es por eso que también tiene una particular importancia para revelar este concepto de la diversidad que es tan importante en estos días. Junio, todo junio es el mes del orgullo LGBTI y durante todo junio se hacen actividades alrededor del mundo. Siempre las marchas, la marcha del orgullo es la más representativa de todas estas actividades. Vámonos a un corte y volvemos con Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua de señas me da sentido de pertenencia, rompe la barrera del idioma, porque tenemos nuestra propia cultura visual, comunicación visual, valores, historia, tradiciones y costumbres. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Siempre soñé con estudiar psicología, pero no pensé que fuera tan difícil encontrar un lugar adecuado. Visité muchas universidades donde había profesores de renombre, una magnífica atención y mallas curriculares interesantes, pero la mayoría de estas universidades no estaban listas para recibirme a mí. Eran enormes edificaciones sin rampas, ascensores, puertas grandes y sobre todo sin estudiantes en silla de ruedas, como yo. Luchar por eliminar las barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales del discapacitado es trabajo de todos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1. y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nos preguntamos si conoces algo que existe en cada rincón del planeta. Aceptado y celebrado en muchas partes del mundo. Pero ilegal en 76 países. Y en Ecuador fue un delito hasta 1997. Ocultado por temor a la vergüenza pública, a la prisión, a la tortura. Y en 7 países, inclusive, a la pena de muerte. Separa a las familias. Y sufren una violencia brutal día a día. Algo tan simple hace que sean tratadas como personas de segunda clase. A donde quiera que vayan, los chicos y chicas son expulsados de sus hogares. Y son acosados en sus centros educativos. En los trabajos son despedidos sin razón ni previo aviso. Algo que ha existido en todos los países a lo largo de la historia. Pero hay algunas personas que lo consideran anormal. ¿La respuesta? ¿La respuesta? Ser gay. Ser lesbiana. Bisexual. Transgénero. O intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quien son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message. The millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Regresamos a Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. El programa de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Recuerde que la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la primera radio pública cultural del país. Y en esa medida, pues, hacemos un esfuerzo para comunicarles las partecitas, pequeñas detalles de las expresiones culturales ligadas a la vida de los LGBTI, de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. En estos momentos se desarrolla precisamente una de estas actividades en la Plaza Gabriela Mistral, en el sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito. En la Plaza Gabriela Mistral está entre las calles Vaquerizo Moreno, Diego de Almagro y Luis Cordero. Ahí es el parque que está al ladito de la flamante UPC de la policía en La Mariscal, sobre la calle Reina Victoria. Las marchas por el orgullo LGBTI son las manifestaciones reivindicativas más importantes de todas las actividades que se programan por las Jornadas del Orgullo alrededor del mundo. Esto según la página web www.orgulloecuador.com. La reivindicación la ejercemos desde la conmemoración de todo este largo proceso en contra de la discriminación y por la igualdad social y de derechos, pero también desde la celebración de la diversidad y la libertad de ser quienes somos y amar a quienes queramos. Por este motivo, no es una marcha exclusiva de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, personas trans e intersex, sino que es una manifestación, una marcha para todas las personas que crean en la reivindicación de derechos. Este año, 2016, volvemos a las calles, pero hacemos una invitación para que toda nuestra alegría y entusiasmo se vea reflejado en la solidaridad hacia los afectados del terremoto. Caminemos juntos con paso firme, bailemos, cantemos, gritemos y quedémonos en la calle por solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Como les decía al iniciar el programa, este año el orgullo LGBTI de la ciudad de Quito se rige, digamos, se guía con el eslogan Somos Diversidad, Somos Amistad. ¿Por qué? Porque todas las actividades están enfocadas en ayudar a las poblaciones LGBTI de Manta, Esmeraldas y Santa Elena que fueron damnificadas por el terremoto. Según su página web, la del Orgullo, orgulloecuador.com, después del terremoto son muchos los casos de violación de derechos humanos que han sufrido y siguen sufriendo nuestros compañeros trans, gays y lesbianas en las zonas afectadas. Es por eso que el Orgullo LGBTI 2016 se dedicará a apoyar y acompañar a estos compañeros y amigos en el proceso de reconstrucción de sus vidas. En Manta existe una numerosa población LGBTI. Por el terremoto, algunos de ellos perdieron sus casas, otros sus herramientas de trabajo y otros perdieron absolutamente todo. Al principio se reunieron en casas de amigos o familiares, fueron a reparticiones de víveres que se hicieron en lugares como colegios y coliseos. Sin embargo, fue en esos espacios públicos, en esos momentos de crisis, donde empezaron una serie de abusos y discriminaciones verbales, psicológicas y físicas que generaron mucho miedo entre las personas LGBTI de Manta. A raíz de esta situación, algunos compañeros decidieron refugiarse en albergues específicos donde se encuentran seguros y libres de discriminación. Pero la gran mayoría no quiere volver a vivir el trauma. Prefiere no exponerse para así no revivir la violencia, los abusos y la discriminación. Muchos han preferido quedarse inclusive en los escombros de sus casas, sin un techo, sin colchón y en muy malas condiciones de salubridad. Otros, para evitar que les roben lo poco que les queda, prefieren no dejar sus casas sin importar la condición de su infraestructura. También hay otros LGBTI que han viajado a Guayaquil y Quito, donde particularmente en el caso de chicas trans, donde la prostitución les ha permitido obtener dinero rápido para sobrevivir después del desastre. Recordemos que muchos de nuestros compañeros gays y trans de Manta son el sustento económico de sus padres, tías y familiares en general. También la página web del Orgullo recuerda que en Manabí se graduó la primera doctora trans del Ecuador. También fue en esta provincia en donde se creó la asociación Luchando por la Vida, que desde hace décadas ha luchado por el reconocimiento de la identidad de género en nuestro país. Además, las poblaciones LGBTI de Manabí han sido y son un ejemplo de lucha. Y ahora nos necesitan más que nunca. Nosotros, como personas de la diversidad LGBTI, tenemos que acompañarnos, apoyarlos y ayudarlos en el proceso de reconstrucción de sus vidas. Es por eso que este año, el Orgullo LGBTI de Quito... Buscas una forma de atravesar, pero el invierno no. original. Seguimos con la producción hecha aquí en nuestro país. Si no tiene que hacer en esta tarde, si está aburrido en su casa, si está comiéndose las uñas con una ansiedad y sin saber qué, puede hacer la tarde de hoy en Quito, esta tarde soleada que invita a la calle. Puede ir de hecho a recibir los últimos rayos de sol en la Plaza Gabriela Mistral. Ahí se están desarrollando la carrera de tacones y el lanzamiento de cartera. Se trata de dos actividades muy interesantes que, según los organizadores del Orgullo LGBTI, permite jugar con los imaginarios y las representaciones que sobre los géneros tenemos culturalmente. No importa ni el sexo, ni la identidad de género, menos aún la orientación sexual. Solo interesa las ganas de no excluir, abrir la mente y pasar una tarde muy amena con todos tus amigos y con nuevos amigos. Además, como les decía, pues la carrera de tacones y el lanzamiento de carteras son dos actividades que por las jornadas del orgullo LGBTI de la ciudad de Quito se están realizando en este momento en la Plaza Gabriela Mistral. Esto es en el sector de La Mariscal, en la calle Alfredo Vaquerizo Moreno, en la Luis Cordero, Diego de Almagro y Reina Victoria. Esas son las calles que circundan el Parque Gabriela Mistral. Este parquecito está justo, es el parque en donde se ubicó recientemente la nueva unidad de policía comunitaria UPC en La Mariscal, Centro Norte de Quito. ¿Cómo es que el orgullo LGBTI de Quito llega este año con sus actividades? Es la primera vez que la ciudad de Quito se hace cargo de todas las actividades del orgullo. Esto porque en la ordenanza 554 se establece que es el municipio, la ciudad, quien debe instaurar los mecanismos que permitan afirmar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, cualquiera sea su identidad de sexo genérica, dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito. También se hace responsable a la ciudad de incluir políticas de acción afirmativa que logren la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersex. Y además, en esta ordenanza, la 554, menciona que es la ciudad, que es el municipio, sus administradores quienes deben hacer programas y implementar política pública para eliminar la discriminación en función de la diversidad sexogenérica, fortaleciendo el reconocimiento y la construcción de la identidad de género y la orientación sexual de las personas desde temprana edad. Para asumir estos retos, la ciudad de Quito ha coordinado todas las actividades del orgullo LGBTI con la mesa representativa LGBTI, que está conformada de acuerdo a lo establecido en la misma ordenanza 554. Las diferentes organizaciones que forman parte de esta mesa son la Asociación Alfil, el colectivo Cultura y Diversidad, el colectivo Ruido Violeta, el colectivo Quito Diverso, el Coro de Hombres Gays de Quito, el grupo Deportivamente, Es Mi Familia, Fem Rock, la Fundación Ecuatoriana de Equidad, Igualdad de Derechos Ya, Iker Revista, la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, OEML, el proyecto Transgénero, Quito Gay, Red de Negocios LGBTI, la Silueta, la Asociación Silueta X y las Trabajadoras Sexuales Trans de Quito. Todos ellos representantes de estas organizaciones, de estas ONGs, conforman la mesa representativa LGBTI de Quito, que ha llevado adelante las actividades del orgullo durante todo junio. Se cierran estas actividades con la marcha, con el desfile del orgullo LGBTI, que va a ser este sábado 2 de julio. Pueden ir como quieran en realidad al desfile. Es precisamente un espacio en donde se celebra la libertad y la libertad necesariamente se relaciona con la diversidad, con las múltiples formas de ser y de vivir. Así es que no es tampoco está, no es una actividad exclusiva de las para gays, lesbianas, personas bisexuales o personas trans, sino que está abierto para todas las personas, inclusive para todos aquellos que quieran ir con familia. A la marcha del año anterior, recuerdo que muchísimos amigos, amigas que apoyan los derechos del LGBTI fueron con sus hijos pequeñitos a la marcha LGBTI con camisetas de apoyo que decían, por ejemplo, mi mami tiene amigos gays y yo los quiero mucho, o cosas por el estilo, ¿no? Así es que es una marcha abierta para todas las personas. No espere recibir una invitación formal en su casilla de correo electrónico, sino que júntese. Más bien ese es el llamado que hacemos. Que las personas salgan a la calle el día sábado desde las 2:30 de la tarde. La concentración va a ser en la calle Cordero y Amazonas. Casi todos los años se ha venido haciendo ahí la concentración. Invite a muchísimas personas. No, el hecho de que te inviten a la marcha del orgullo LGBTI no quiere decir que te están diciendo que tú eres gay. Quiere decir que te están diciendo, hey, amigo, colabora con la consecución de los derechos, de la igualdad de derechos para todas las personas. Resulta a veces inconcebible que en este siglo tan moderno, tan de avanzada, todavía tengamos que hacer actividades de reivindicación para visibilizar el hecho de que no todas las personas tenemos los mismos, gozamos de los mismos derechos. A muchos, lo que sí se tiene muchas de las veces es igualdad de deberes y de responsabilidades, pero los derechos en el caso de las poblaciones LGBTI todavía hay un camino que recorrer. No solo para conseguir todos los derechos, sino también para lograr que la sociedad cambie su forma de ver a las poblaciones de LGBTI. Lo que se está realizando actualmente en estos mismos momentos en la Plaza Gabriela Mistral es una actividad lúdica, es un juego que nos permite cuestionarnos los patrones convencionales con los que la sociedad ha construido las diferencias entre los géneros, entre los sexos. Otras organizaciones que apoyan el orgullo LGBTI de este año está la Oficina de Representación de la Unión Europea en el Ecuador, también la Agencia Suiza de Cooperación, el gobierno de la provincia de Pichincha, la alcaldía del municipio de Quito, particularmente con los esfuerzos de la Secretaría de Inclusión Social, quienes estuvieron al frente del campeonato deportivo directamente. También apoyan este orgullo LGBTI 2016, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Ambos apoyan las actividades del orgullo con su campaña propia Libres e Iguales, que es una campaña permanente de la Secretaría General de Naciones Unidas. También otros organismos, instituciones que apoyan el Orgullo LGBTI 2016, desde el Centro de Capacitación Cinematográfica, Flaxo Cine, la Fundación Ecuatoriana Equidad, la Agrupación Igualdad de Derechos Ya, el 8 y Medio, una página web quitogay.net, el colectivo Ruido Violeta y el colectivo Fem Rock. Todos ellos, desde sus diferentes espacios, han apoyado a las actividades del orgullo LGBTI. Bueno, ya estamos ya en los ultimísimos minutos de este punto diverso, el encuentro con las diferencias. Yo les dejo de aquí, de hecho me voy corriendo hacia la Plaza Gabriela Mistral para ver cómo quedaron los resultados. Les estaremos informando el próximo lunes cómo se dio, cómo fue la marcha LGBTI de Quito del sábado 2 de julio. Estaremos ahí con las últimas novedades, con los pormenores de esta marcha que es reivindicativa, es conmemorativa, pero también es de celebración. Celebramos la diversidad, celebramos la libertad de querer, de por lo menos querer tener los mismos derechos de toda la población. Un abrazo para todos ustedes. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en controles y selección musical Daniel Castellanos, como siempre. Un gran abrazo, disfruten de lo que queda de la tarde y hagan caso a mi invitación. Váyanse a la Plaza Gabriela Mistral en el sector de la Mariscal. Nos vemos el próximo lunes. Un gran abrazo. Radio Casa de la Cultura.